Login, si estamos escuchando en esa, el original. Kenny Loggins y Jim Messina, Pieces of April, que con estos en el original no llegó a ningún lado, pero con Three Dog Night llegó hasta el puesto número 18. La hicieron más bonita, va. April gave us springtime and the promise of the flowers and the feeling that we both share and the love that we call ours. We knew no time for sadness. That's a road we each had crossed. Living a time meant for us, and even when it would rain, we would laugh it all. I've got pieces of April. I keep them in a memory bouquet. I've got pieces of April. It's a morning. On the crest of summer, beneath an oak of blossom green, feeling as I did in April, not really knowing what it means, but it must be then that I stand beside me now to make me feel this way. Pieces of April, I keep them in a memory bouquet. I've got pieces of April, but it's a morning in May. I've got pieces of April, I keep them in a memory bouquet. I've got pieces of April. It's a morning in May. It's a morning. It's a morning in May. Just a morning. Just a morning. Just a morning. Quedan recuerdos de abril en una mañana de mayo. I got pieces of April in a morning in May. And in a morning in May, en una mañana, no, no va a ser mañana, va a ser noche. Noche del mes de mayo, la primera en el fin de semana, primer sábado del mes de mayo, volveremos con los éxitos musicales. Voy a recordar en estos instantes que un día como hoy, pero en el año de 1980, se hace 35 años, entraba a las carteleras de popularidad una muchacha lindísima en esa época. Después tuvo problemas de tiroides y se puso algo con sobrepeso. Era bella, una de las más bellas rockeras que existían en esa época, y un 12 de abril entró ella a las carteleras de popularidad con esta canción que es versión del original del pequeño Antonio y los Imperiales, Hurt So Bad, de una voz que desafortunadamente a partir del mes de... ¿De cuándo fue esto? De noviembre. En noviembre del 2014 ella dio una conferencia. Y en la conferencia de prensa reveló que esa voz ganadora de Grammys había sido silenciada para siempre por Parkinson, la enfermedad. Ya no quiso seguir cantando porque se le olvidaban las canciones. Linda Ronstadt. Recordando hace 35 años a Linda Ronstadt. Tan linda la linda. ¿Se acuerdan de esta? Esto fue en el año de 1977. ¡Uy! 10 y ya me voy. ¡Qué pena! Paguemos deudas entonces. Este era uno de los locos que andaba por San Salvador. No usaba la acera, la banqueta, sino iba abajo de ella. Porque él era un carrito. Hasta bocina tenía. De los locos famosos en El Salvador, como la loca Amparo, Carrito, Te Pica. ahora al mes de abril, 12 la fecha, año de 1969. Hace 46 años, la quinta dimensión de San Francisco llegaba al primer lugar, en donde se mantuvo durante 6 semanas con una de las grandes canciones de ese año, extraída de una obra musical que se llamaba Hair, pelo, Acuario, deja que el sol brille. Este día en el primer lugar en el año de 1969, sacando cuentas, hace 46 años. Acuario, deja que entre el sol. Ganador de Grammy por el disco del año. Por el mejor grupo vocal pop. En el Salón de la Fama. La mejor canción del año de 1969 de acuerdo a Billboard. Y del 69 volamos hasta el 80. Volamos un año más tarde, 1981. Visitamos las carteleras de popularidad. Número 1. Las estrellas en 45. Las estrellas en 45, número 1 en Billboard. Un día como hoy en el año de 1981. Y antes de irme, Dorita Leiva me encarga que le salude a su hermano Julio. Saludando a Julio en abril. Con gusto. Desde Éxitos Musicales que comienza en mayo. La brujita viene bronceada. Yo era pequeño y en todo creía. Las flores de un prado me hicieron pecho. Luego crecí y comprendí que esas flores tenían que morir. Fuera de la ley. Siempre hice todo lo que otros querían, hasta que un día logré despertar. Me pregunté qué puedo hacer, no quiero durar, solo quiero vivir. Fuera de la ley,